paso. Pero con ellos no calmo mi dolor. Una mujer tan solo es la culpable, echado a la desgracia, negándome su amor. Yo siempre la recuerdo. Negro castigo ella también tendrá. Y por su culpa ahí en el cementerio, en una cruz de palo, mi nombre se verá. Así no quiero vivir sufriendo tanto. Ya ni borracho consuelo he de encontrar. Mujer culpable de mi cruel tormento, me hiere el desengaño, me mata su crueldad. Aunque me odie, yo siempre la recuerdo. Negro castigo ella también tendrá. Y por su culpa, allí en el cementerio, en una cruz de palo, mi nombre se verá.